Bienvenidos a la edición número 30. 30 es ya. 30 programas de coladita de tus impuestos. Estoy aquí. A mi siniestra, sería mi diestra, mi siniestra. Tu diestra. Flavio Peralta. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, me encanta desconcertarlo. Agarrar en el aire. Es el burrito Ortega de la radiofonía. ¿Es que por lo borracho? Sí, ese soy yo. Borracho y sucio. Como me gustan a mí. Como nos gustan a nosotros. Bueno, este programa número 30 era la madurez, ¿no? Estamos pensando en cumplir los mandatos sociales, como casarnos y tener hijos. Yo no lo vamos a hacer, pero no. Eso se llama... Entre Flo y yo ya cumplimos la mitad de los mandatos sociales. Es verdad. Y yo... Bueno, obviamente, porque vos sos el alocado. Escribí un libro. Reconoce a tus hijos, Pasteló, por favor. No puedo porque... Mira, soy como Luis Miguel. Los reconozco 20 años tarde. Y después me llevo a una serie y me aman. Héroe igual. Hago una serie y me aman por haber reconocido a un hijo 20 años tarde. Cumpleaños, mira, justamente iba a decir eso. El programa número 30, de cara al cumpleaños del programa. Ya el programa tiene un año. ¿Cuándo es el? Y ya fue en julio, porque me salieron los posteos que empezamos en junio del año pasado. Dije de hacer la fiesta, lo dije en voz alta, pero ustedes, como siempre, perdidos en su modo de jolgorio. Es de tanta fiesta, no sabemos cuándo hacer una fiesta puntual por el programa. Y podemos hacer la fiesta de los 1000 programas de cara, bueno, a lo que va a ser el año dentro de, más o menos, para el 2027, por ahí que llegamos a los 1000 programas y ahí vamos a hacer ¿No la íbamos fiesta. A ir a un swinger, supuestamente, a celebrar el...? No, eso por gusto nomás. ¿Y por qué no vamos? No, pero estamos grabando ahora. Claro, ¿por qué no vienen? Además, para hacer un swinger teníamos que tener pareja, ¿no? Claro. Mira, no me haga gestos detrás de... No, esto no corresponde. Bueno, esto es un día, una semana muy turbulenta, como... Se llama Argentina esto, ¿no? Todos los días pasa algo importante en este país. Yo la verdad que ya no sé si me están jodiendo, no sé, veo cosas, pero no sé si me lo dicen en serio, si me están gastando, si pasan o no pasan. Creo que estamos entrando en una nueva etapa. Si ya entramos en la posverdad hace un par de años, ahora entramos en la posverdad, la posmentira. La verdad que ya no me importa, no quiero escuchar nada, no quiero que me cuenten nada, prefiero, no sé, jugar al Tetris, ponele, pero... La verdad que van sucediendo nuevos hechos y ya sí. Me puede decir, vos podés decirme, decime algo que pasó hoy. Sí, cualquier cosa. Macri, vos una idea, un plan de gobierno. Pasó. No, eso sí, eso no, sí. No, no, pasó. Eso sí que lo tenés. Una idea de gestión, ¿no? No, eso no, ya no tan fuerte no llegamos tanto. Me di cuenta que hay un... Noticia triste, voló una garrafa en un colegio en Moreno. Y sí, mató, bueno, esto dentro del plano de... docente de la... y a una auxiliar. Sí. Eso dentro del plano de bueno, de lo... Ay, no sé cómo, ya no sé ni cómo llamarlo, lo tragicómico de todo esto, que uno le pone memes a la vida, le pone onda y le pone joda a todo. Además hubo aumentos. Pero no pasa, bueno, es una sucesión de malas noticias y de cosas negativas. Se cumplió un año de la desaparición de Santiago Maldonado, hubo una especie de operativo comando en el estreno de la película. La película en sí también era todo un evento. Claro, nadie sabe si era buena o mala al final. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, como dijimos, los aumentos, el dólar que quedó alto. No te posiciona en ningún lado a nivel temporal, ¿viste? Claro, este programa puede ser de marzo, tranquilamente. Sí, claro, aumentos es como que ya está, pasó. En cualquier momento. Bueno, está el dictamen para sacar a los militares a la calle, que salió. También. Está la votación de la legalización del aborto en pocos días, que hoy por hoy está perdiendo. Se puede hacer toda una... De este programa podés hacer una temporada. Revocaron la medida cautelar que no permitía el aumento de la tarifa del subte en la ciudad porteña. Tal cual. Bueno, entre las buenas... Hoy está saliendo 12 pesos con 50, si no le pifio al precio. Exactamente. Bueno, igual entre las buenas noticias tenemos... ¿Qué tenemos entre las buenas noticias? Sí, que se terminó el Mundial. No vemos más equipos avanzar más lejos que nosotros. Bueno, no hay buenas noticias. Pará, se eligió, esto lo dijimos, se eligió el mejor gol del Mundial, fue el que decían a nosotros. Sí, eso fue hace dos semanas. No, pero no lo dijimos acá. Porque hace poco lo escuché y le dije, esto no lo hablamos. Estás escuchando nuestro programa, por eso. Ah, puede ser. Y quiero decir que Pavar, lo felicitamos, el único gol que hizo en su selección hasta ahora. De verdad es el único, sí, el único gol que hizo la selección hasta ahora. Pavar fue el mejor gol del Mundial y a nosotros. No, habíamos festejado que la participación de Armani en el gol más claro, del Mundial. Claro, pero eligieron el mejor directamente y el segundo fue el de Modric. Pero el negro es re macanudo si estuvo paseando en sus vacaciones con la camiseta de la selección. Ese pez es Pogba. No, es Pogba. Uy, me le pifié al jugador. Ah, mirá, todos los negros son iguales. Para los chinos son todos iguales los que son como vos. ¿Viste? Y no te va a gustar que te lo digan los chinos. Son todos iguales, los pelos largos. Son todos. Los de Liguero son todos como Fontoba, dicen los chinos. Hay un pueblo donde son todos como Fontoba. Sí. Bueno, tenemos, si hacemos el raconto de las versiones, yo estuve viendo, viste, las versiones periodísticas del caso Maldonado. Fue espectacular. Eso marcó un antes y un después del periodismo. Sí. Lo que sea. Gente que sigue oficiando, que sigue teniendo el rol, el título de periodista, pero bueno. Por decirlo de algún modo, y sigue estando activa. ¿Qué tan seguro estamos que cobran un sueldo? Cobran un sueldo, viven de eso. Se van de vacaciones impunemente a donde se les canta el ojete. Dijeron cualquier barbaridad. Andrade, el corresponsal de Clarín, de la, digamos, de la zona. No pasó nada. Toda la zona de influencia, zona sur. Era un corresponsal que tipo tiraba cualquier noticia boluda, pedorra, y cuando salió el caso Maldonado, se convirtió en el periodista estrella, y ahora tira todo pescado podrido en los mapuches, de todas las represiones que hay en la zona, tipo, te lo vende todo como todo RAM. Ponle RAM a todo. Ponle RAM a todo, sí. La memoria RAM. Te digo, también dentro de la línea que no periodística, toda la línea troll de pensamiento con el se ahogó solo, con el, bueno, viste, con el no. Bueno, pero eso es parte de la movida periodística. No, hay gente que no es troll y, sí, gente que no es ni periodista ni troll y sigue difundiendo esa idea también. A mí el que me duele y molesta no es el troll, precisamente porque mal que mal, si bien lo veo un acto totalmente una mierda, que vamos a andar buscando ejemplos que es una mierda, me molesta la gente que no es troll y que... Pero para mí son trolls iguales, es lógica troll, o sea, hay humanos... Como le dijo una vez Miriam Bregman a Fernando Iglesias, troll de carne y hueso. Hay troll de carne y hueso. No importa si cobran o no cobran. Hay gente estúpida, autómata, que va a repetir esos discursos. Así que para mí es lo mismo, es troll igual. Bueno, aparecieron cuadernos también, entre otras cosas. Lo que dijimos, sí, el caso... No aparecieron los cuadernos. No, bueno. Aparecieron las fotocopias de los cuadernos. Y después los cuadernos aparecieron, pero hicieron todo un montaje de un caso policial que involucra a Cristina, involucra a todo lo que trabajaron con ella, todos los que alguna vez la votaron también. Sí, involucra a todos los que dan más rating y todos los que salen en primera plana de los diarios como para tapar un montón de otras cosas. Se cagan de risa, en el aniversario de Maldonado te tiran eso. Sí, o sea, es un poco aquella apuesta simpática que decíamos en aquel momento sobre Menem y Kolach, creo que era sobre aquello de no te animás a decir lo de que un cohete va a volar en una hora de acá a Japón. Sí, a que no me animo. No te animás a decir que una fotocopia de un cuaderno que tenía la mujer de un chofer vas a meter 12 personas presas. A que no meto 12 personas presas, me alcanza con eso. No, imposible, me alcanza con eso. Y fueron, pum, 12 personas de presas, ¿no? Yo no sé, sí, ya no tengo ni idea de qué está involucrado, cuántas personas. Pero avanzó la causa, notas. Hoy Clarín, la portada de Clarín a la mañana en 15 notas de lo mismo. Un nivel de 15 notas del tema, no existía ningún otro tema. Es que no se manifestó nadie por Maldonado, nada. Eso, ¿sabes qué significa? Que en cualquier momento va a aparecer en el cielo la Nisman señal. No, porque esta vez se inventaron uno nuevo. ¿Quién? Inventaron los cuadernos. Nisman estuvo desplazado esta vez. Porque se ve. Nisman, ya te dije, Nisman está con fatiga muscular, lo están dejando descansar porque se viene una grosa. Se viene diciembre y Nisman tiene que jugar su partido. El épico. Claro, va a ser una nueva, tipo, no sé. ¿Viste cuando se entierra los huesos de Nisman y descubren que era familiar de Tutankamón? ¿Viste como cuando vos pensás como contemporáneo? ¿Qué va a pasar cuando Messi se retire? ¿Qué pasa cuando se retire Nisman? ¿Qué va a ser? Toda esta época va a estar marcada por Nisman y por Messi. Boludo, es que es Nisman en todo. O sea, claro, hace cuatro años nuestra vida es Nisman. La vida Nisman. Pero después cuando no esté más... El partido homenaje, ¿no? No, claro, la noticia falsa del tipo homenaje. Claro. Nisman... ¿Qué jugaría el partido del homenaje de Nisman? Y para mí sería el cierre tendría que ser tipo hijo de Elvis Presley. Claro. El hijo de Frank Sinatra. Y que a la vez, bueno, y Frank Sinatra una vez viajó al sur, conoció a Néstor y Cristina, dijo, esto en 20 años son capaces de cualquier cosa. Tal cual, ¿viste? La presunción de Frank Sinatra en 1982. Este bituerto en 20 años te destroza un país. Se come un PBI. ¿Viste cómo pasa que ahora circula también la foto de... Le meten a todo. Cuando hay algo de moda, ¿viste? Pusieron la foto de un chabón con bigote que decía que era Escobar que estaba comiendo con los Kinder. No sé si la viste. Ah, pero esas son las trolls que te hacen. Como la foto vieja de que está, de moda, que está malita. La foto vieja que está malita. ¿Sí? Con... No sé si Menéndez. Y otro más, y dibujan que el otro era Pratt Guy, la verdad que era un Pratt Guy adolescente, sí. Que era, no se parecía, pero ni el blanco del ojo. Sí, no, bueno. Ahora, es raro que no salió la foto de Luisito Rey con Kirchner, ¿viste una cosa? Claro. Le va metiendo. Luisito Rey conoció a Néstor en y se asustó. 1987 dijo, no, con este tipo no hago negocio, puede ser un garca, dijo Luisito Rey. aprendió lo que le hacían esto era máximo, de ahí aprendió el modus operandi. Luisito Rey, para hacer claro, pero nos falta mucho para sacar una nota así, ¿eh? No, la vinculación. Pero por eso Máximo le pegó un tiro a Néstor y por eso el cajón estaba cerrado. Claro, boludo. Obviamente. Sí, mirá cómo aprendió, cómo aprendió. Todo, cierra todo, sobre todo el cajón. Pero era no sé si estaba el cuerpo ahí, ¿eh? Muy chico. No sé, sí. Además, una señora, ahí te das cuenta que es malicia. Porque una señora como Mirta. Sí. Sí. Tiene 70.000 años. Que vio, fue a velorio de todos los siglos, ¿no? Entonces, o sea, sí. Mirá si no vas a ver que un cuerpo entra en un cajón. Saben que un cuerpo entra en un cajón chiquito. Viste que vos ves el cuerpo, un cajón y decís, ¿cómo entró ahí? Pero lo compré y lo metés en un cajón más chico. Pero era chico el cajón, ese era el problema. Ese. Pero por eso, pero los cajones son más chicos. Es decir, siempre te da esa sensación cuando ves un muerto. Yo no vi tanto en un cajón, ¿eh? Sí, pero sí, entra en un cajón que vos decís, che, está sí, ahí adentro. Mirá vos la chico. Bola que le doy a Mirta Legrand, que nunca escuché esa versión. Yo lo no, que dijo, sabía dijo, que no estaba hay, abierto el cajón. No, dijo, no, no dijo eso. Dijo, hay quienes dicen, en el programa de ella, lo deslizó, que no estaba en el cajón. Sí, eso que, sí. Y después él lo sostuvo diciendo no, porque como lo que hizo, creo que ella fue la que dijo no, pero lo dije bien, como diciendo... no tenían por qué ponerlo en el cajón porque la verdad estaba allá en el sur y lo iban a enterrar en el sur. ¿Para qué traerlo? No tenía sentido. Como que viste, lo trataban de arreglar, como que fue como no, pero tendría sentido que no esté porque era. No cerraba que lo llevaran a la región. No, lo dijiste de mala leche, no lo dijiste porque era improductivo. Pero bueno, nada, después con el tiempo hizo tantas cosas Mirta que tapó todo eso. Le dijo a Piazza si los putos eran degenerados. Le quedó chico eso, sí, sí. Le dijo a la otra demasiado de izquierda, a veces era antes, igual. Demasiado de izquierda. Eso fue antes, eso fue antes. No te necesito si le van a Suárez. Eso fue antes. Después... Y bueno, mi hijo era gay. Ah, no, eso nunca lo dijo. Eso nunca lo dijo. El archivo hermoso ese en el que está con. Mierda, carajo. Con Ginal Reinal, en el que dice cuando festejan el. Me acuerdo de la imagen de Ginal Reinal que está Susana Jiménez también. Y hay un par de famosos de esa época que dicen, ¿cómo lloraba el presidente emocionado por Videla? Ah, sí, el mundial. Sí, a mí me conmovió, dice cómo lloraba el presidente. Y estaba Susana, estaba Jean Reynal y estaba un actor de esa época que después murió, creo. Sí, Bauleo, sí. No sé cuál, no sé si era Bauleo. No, no era Bauleo. ¿Cómo se llama? Lebrino, que murió joven ese. Sí. Era un galancito, para los que no saben, es como un Juan d'Arté sin denuncia. O se murió antes de la denuncia, no sé. Sí, es que lo descubrieron. Pero bueno, este creo que, si no me equivoco, se ha muerto, era marido de Cristina de Cristina del Valle. No, Cristina del Valle. Cristina del Valle, la actriz de... ¿Qué no. estamos haciendo ahora? Doris del Valle. No, ¿cuál era la que hacía el Groncho y la dama? Ella era. Y se murió que el chabón estaba con un arma y ella lo estaba retando porque no quería que tuviera el arma y el chabón le dijo, ves que no pasa nada, no sé qué, y estaba descargada. Pero que había quedado una bala alojada en el coso ahí arriba. En la recámara. Y se le salió, le pegó en la cabeza y la mató. Esto es para el especial de... ¿Cómo? Yo te veo los especiales famosos de Crónica. Obvio, te los veo. Mirá cómo sé esto. Se murió antes que yo nazca y te sé todos los datos, Claudio Lebrino. Que Dios te tenga en la gloria. Vamos a hablar de algún día de todos estos casos. Y ahora, como no paramos de subir, nos vamos con un tema. ¿César Pierri lo leí otro día? Sí, es el que le explotó la mano. Me vuelvo loco. Sé todo ese caso. Todo, tengo un especial ahora. Vamos a ver un informe sobre César Pierri y después que volvemos. Franz Ferdinand ahora. We'll be right back. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Mariano? Un gusto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gerard, ¿todo bien? Todo bien, sentate, tranquilo, pibe, tranquilo, dale. Soy Gerard Padilla, no sé si me comunico por vos con vos. Sí, claro, claro, te estuve estudiando, decime. Sí, no, bueno, venía en realidad por el tema de lo que habíamos hablado, aquello de la campaña, ¿viste? Que yo te dije, para mi producto. Very interested. Yes. Muy interesado. Happy. Pero yo sé que puedo confiar en vos y... Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Y bueno, quería ver si tenías algo de lo que estuvimos hablando. Bueno, decir. Vos conocés mi trayectoria, ¿no? Yeah. Un poco sí. Sí. Bueno, ¿vos viste todos esos avisos que están llenos de machirulos? Bueno, yo los inventé. Todos esos avisos que están llenos de gente machista son míos. Wow. ¿Y sobre eso? Un concepto mío. ¿Sí? Sí. Volvamos al siglo XV. Qué fuerte, sí, me encanta. Me gusta, sí. Me encanta porque... Lastimamos mujeres incluso sin que salga al aire. No lo mostramos, pero la lastimamos. Y para mantener el espíritu vivo del siglo XV. Yo te dije que quería que un desodorante que muestre como la frescura y como la innovación. Yo te grabé algo. Tengo algo grabado por el locutor. ¿Sí? Preparado. Sí. Concepto principal, yo le agarré al locutor y le dije, mirá, vos, yo le dije, improvisa. Me gusta que ellos creen. Pero les tiré un concepto y le digo, salí a la cancha y hace con esto. Y le dije, vos debes pensar en un desodorante que se le ponga un tipo... con limitaciones, con que le cuesta, ¿no? A veces hablar a la mujer, sí. que es tímido, pero que quiere una mujer con la que tener algo profundo y con la que pueda querer, y que se ponga el sonante y piense, son todas putas. Entonces, en base a eso, le digo, tú creas, que tú creas algo. ¿Y pues, se puede escuchar lo que tenés? Mirá, ahí va. Misogyne, Eau de Toilette, la nueva fragancia de Cacho Castaño. Misogyne. Olé como los mejores. Olé como un campeón. Sumis. La fragancia de Amalia Granata. Sumis. Garchate al que huele bien. Uf, fuerte, ¿eh? Y sí, pero vos, mis campañas son así, intensas, ¿no? Siempre. Sí, me parece que están. No, estos tiempos. No quiero que me malinterpretes, pero me parece que está un poco fuera de. De época, ¿puede ser? Eso dijeron de las que hice de TIC y mira, repercutieron en todos lados. La de Putin. ¿Ah, le hiciste vos eso? Sí. ¿Gustó? A Putin le gustó. A Putin, pero acá me parece que fue bastante repudiada. Gustó. Yo tenía. Repudiado es. Gusta. ¿Repudiado gusta? Sí. ¿Y? Les gusta. A todos les gusta que le digan un poco qué lindo culo que tenés. Estoy un poco desorientado. ¿Vos no tenías otro tono cuando empezamos a hablar esto? Me innovo. que, lo que te empecé a decir al comienzo de la charla, viejo ya está. Está de modé. Wow. Me renuevo, me renuevo. Es más, ya no sé si tengo tantas ganas de hacerte la publicidad. Ahora tengo ganas de nuevo. Mira, increíble. Me renuevo todo el tiempo. ¿Me dejás pensarlo igual? Sí. Me haces acordar, ¿vos sabés que todo esto me hace acordar una serie de publicistas? ¿Cuál? Breaking Bad. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Mariano, ¿no? No, te, no ya John. Me, ah, John. John. Ah, bueno, sí, cambió constantemente de nombre, ¿no? Como del nombre de la empresa, ¿no? Sí. La razón social la cambiamos constantemente. Sí, no, pues eso también lo hago yo. Lo claro. Hicimos durante mucho, una gran época. Sí. Sí, no, no, la cura. No, venía John, Mariano, John, para... Quería la policía que te había encargado, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado algo. Carrefour. Por teléfono. Carrefour. Sí, yeah, yo soy el representante de Carrefour en toda Latinoamérica. Vos por ahí no me conocés porque yo no soy quizás la cara visible de Carrefour, pero soy una persona más prestigiosa, así que bueno. Vos sabés que Carrefour... Pensé algo para ustedes, ¿eh? ¿Sí? Muy, lo pensé creo yo. Que, yo creo que estamos a tono, ¿eh? Lo pensé algo yo, porque no lo quería derivar a otro a mis lacayos. Eso sí. Que le hace las ideas y después me lo llevo yo. A mí, yo me siento muy honrado de que haya sido vos, la mente creativa, el número uno, el number one de las ideas, el que me diga por dónde tenemos que ir. Vos sabés sí. Que Carrefour de un tiempo a esta parte... Era para abajo. Sí, exactamente, era para abajo. ¿Sabes que Carrefour de un tiempo a esta parte está cambiando toda esa imagen que se tenía, ¿no? Ah, de ladrones de canchas y bueno, y ahora tenemos como una. Queremos impactar al público desde la inclusión. Lo pensé. Además, basta de eso de que la mujer va al supermercado. Sí. Basta de la. De eso marcar es, eso, ¿no? El patriarcado, no, estas cosas que dicen. Exactamente. Ahora, exactamente. Estas cosas que dicen ahora. Carrefour es un ambiente familiar, es un ambiente de familia. Sí. Tenemos esto. Ahora se viene el Día del Niño. Sí. Pensé en lanzar una gráfica. Uy, estoy ansioso, me encanta. ¿Qué es? Tenés. Vamos a separarlos por sexo. Sí. Porque para Marco es una cosa simpática, ¿no? Sí, siempre respetando nuestras diferencias dentro de lo iguales que somos. No, no okay. Me imagino. Claro. Hombre, es que te lo nenes, mira. A ver. Un a campeón. Mira el chico. Futbolero. Rubicitos. Sí, nada, no, muy. Hacemos ruido. Ah, campeón el nene, mira. Si querés otro, ese morocho que está allá del fondo, te lo consigo en rubio, si quieres. Bueno, sí, cambiémelo, bueno, porque no bueno. Es tan rubio como pretendemos. Un campeón. Campeón, campeón, qué lindo. ¿Y la chica? ¿Una campeona? No. ¿No? No, pero algo propio de conchuda. ¿Cómo conchuda? Porque los dos con C de Carrefour. Campeón y conchuda. Ah, sí, no, es cierto, me he dado cuenta. Campeón y conchuda. La C con. Mirá, es como la C del. Pensamos cancerígena, pero medio fuerte. Dijimos conchuda mejor. Sí, es medio gestáltico también, ¿no? Como nuestro logo. Me gusta. Igual me parece que no va con el clima de lo que estamos buscando. Es un poquito. Arriba, un poco fuerte, ¿puede ser? ¿O no? Como decirlo conchuda. Pensé que conchuda no. No. Bueno, pero tiene. ¿No? ¿Conchuda no va? No, por ahí que no, Adrián. ¿Para qué? Ah, no, dame un segundo, un par de llamaditos y. No, pará, tengo un plan B. A ver qué tenés. Para que no, porque si no, viste, la primera que te dicen es que sos. No, sí, bueno, no. Puede ser. No sé, ¿puedo poner una cocinita? ¿Qué quieres decir? Una cocinita. Cocinera le ponemos. Con C también. Me encantó. Vamos con eso. Nadie puede decir que está discriminando de esa manera. No, obvio. Aparte, que a qué mujer no le gusta cocinar, ¿no? ¿Y a qué hombre no le gusta llegar a su casa y que la mujer la haya cocinado? Eso te hace sentir un campeón. Obvio. ¿Sabes qué? Vamos a brindar por este éxito. Llamemos a la chica de la recepción para que nos cocine algo. Seguimos en la edición número 30 de Con la Guita de Tus Impuestos y ponemos música bajón, si bien ponemos a la mejor banda de todos los tiempos. Tenemos música bajón porque es una fecha triste. Sí. En estos días se ha cumplido un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Forzada de Santiago Maldonado, por supuesto, porque no fue voluntaria, no fue como, sí, como Nisman, que se fue al cielo de los fiscales. El paraíso de los fiscales. Claro. Lo encontraron muerto en octubre, después de 77 días creo que fueron. Pero en estos días se produjo la desaparición esa que tuvo en vilo al país. Sí. Y que sacó lo peor. De la Argentina, pero la peor, la escoria de humana, sí, y no tan humana de Argentina, salió a flote en esos momentos. Primero, digamos que también el caso llegó alrededor de 10 u 11 días después a la tapa de los diarios. Sí, primero se empezó a hablar de un desaparecido y después empezó todo. Como todo en esta época, empezó a correrse la bola mediante redes sociales, bueno, los famosos compartidos a través de Facebook, de Twitter, las denuncias, y en primera instancia no se sabía prácticamente nada. Y después, durante mucho tiempo, lo que se iba sabiendo iba siendo tapado por otras versiones que eran casi tan risueñas en muchos casos como como el tema que estábamos tratando en el bloque anterior, más allá de lo triste que terminó siendo, ¿no? Pero hay bueno, cosas que rompieron todo lo... Ahí vimos, de... sí, que el periodismo jamás habíamos visto los límites que alcanzó sí. y las cosas que llegó a decir. Vos defender al gobierno que, ante semejantes maniobras burdas del periodismo sí. y del propio gobierno, daba cuenta de la responsabilidad que tenía. Sí, tal cual. Porque cuando vos tenés el culo limpio, no hace falta hacer tanto despliegue para cubrirte. No, no solo eso, también el... sí. La responsable fue la ministra. Sí. Que encubrió a Nocetti, el encargado de seguridad que, sí. que estaba en la zona, fue visto en la zona y dirigía el operativo represivo. Esas eran las patas, digamos. Eso vincula, se vincula al gobierno de Macri a través de Nocetti y Bullrich. Sí. Que siguen como Pancho por su casa, ninguno de los dos, ninguna represalia de ninguna índole. No, no, porque también todavía sigue como muy arraigado y muy fuerte y mucha gente celebra la versión, sí se le puede decir gente, ¿no? Aquella de que se ahogó... De que, bueno, si lo hubiese estado hecho haciendo quilombo, no le hubiese pasado nada. Si hubiese estado laburando, no le hubiese pasado nada. Muchas cosas del tono facho que, obviamente, mientras Flavio me confunda con sus señas. Sí, querido sí. Flavio, decime. Gracias, no, no, querido. Sí, pero acércate al micrófono. No le pierdas. Perdona el miedo, querido. No, lo que pasa es que estás vos que me cubrís el micrófono. Por eso, bueno, dame sí. un poco de distancia. Flavio, bueno. Comprame un micrófono para mí, por favor. No quiero compartir el aire con Leonel. Siempre con el judío el problema. No lo pondría en esos tonos. O sí. No, bueno. Ya lo acabo diciendo. De anotar. Micrófono para la próxima emisión para Gonzalo. Vos sabés que nosotros fuera de, solamente nos une el aire. Fuera de aire estamos peleados como las grandes, ¿viste? Los grandes sí. éxitos estamos todos. No nos podemos ver. Pero bueno, volviendo a lo de Santiago. Todo sí. el como la renumeración de los dimes y diretes y toda la opereta que hizo la prensa y sí, que el podríamos repasar todo sí, lo que sí, hicieron. Sí, tal cual. Entre lo más celebrado y lo más bizarro, el pueblo donde todos se parecieron a Santiago, el sí. chofer que lo llevó a una cabina. La pareja que lo llevó a una... Una foto... Dije chofer pensando en el caso anterior. Una foto que lo vieron en una fiesta en junio, que además no aportaba nada porque claro, lo pasó sí. en agosto. Sí. Que le han visto ya, que bueno, el testimonio de este pibe que había dicho que le llamó y lo atendieron del teléfono de Santiago Maldonado. Claro. Que después no sé qué pasó con ese teléfono, porque él lo encuentra en abogado, sí. dicen que había estado los 77 días ahí, que sí. hay un montón de peritos, 52 peritos, que da a chequearlo a la concha de tu hermana, que dijeron que se ahogó. Sí. Y nada más, y cerramos ahí. Viste que claro. no. Viste, el pibe estaba ahí y se ahogó, y bueno, y nada más. Y además, se ahogó y... Bueno, yo no soy estudioso de la verdad de cómo los cuerpos se desempeñan en el agua, así que no puedo precisar. Pero en el momento estaba ahí, se ahogó y se hundió y no lo vieron más. Y 77 días más tarde salió. Foto. Aunque había rastrillado la zona como menos de 5 veces. Sí. Y en el momento que pasó lo que pasó, se ahogó y los policías no lo vieron el cuerpo ahogado. Y encima con corriente en contra. O sea, el cuerpo hizo lo contrario a lo que tendría que haber hecho, por lógica. El río corre hacia el tío, hacia el mar. Bueno. Vos y también sos suspicaz, ¿eh? Decís si sos kirchnerista vos. Sincérate. No, y aparte otra cosita también. Se filtraron las fotos de la autopsia. Que eso no se podía. Bueno, eso pasa siempre. Está la foto de Nisman también muerto. O sea, hay un montón de... Yo no la vi esa foto. Yo la vi. Se lo debía. Pobre. Bueno, el caso, bueno, mostró, como dijimos, lo más lamentable, un uso, un aprovechamiento de todos lados. O sea, la verdad, el gobierno hizo, mancilló su memoria, se burló de la familia de incontables formas. Lo llamó Macri a los 81 días a la familia cuando ya había encontrado el cuerpo y le habían también revisado. Obviamente también la humillación a la que es sometida a la familia el día de hoy. Los difamaron por todos lados. Aparte una idea de mierda, de mucha gente de mierda. ¿Qué te van a decir mierda hoy? De mucha gente de mierda con la que te dice, pero cobran plata, porque lo hacen por la plata. O sea que es... La gente que piensa eso es la gente que mataría a un hermano o preferiría que su familiar muerto con tal de ganar una guita, porque no habla más del que opina así que la familia de Maldonado. Más si este familiar es zurdito de pelilargo y barudo, sí, ¿no? Pero está no, es que toda gente que no renunciaría a cobrar nada, no renuncia, los que se quejan de los subsidios y no renuncia nunca a cobrarlos. Sí, el que pone la plata como primera medida, digamos, está hablando más de él, de su ambición, que de la del otro. No se ve nada más allá de eso, ¿viste? Tipo, bueno, cobra, que no se sabe, en realidad no sé, si cobran o cobran tampoco, no es el punto, ¿viste? Es decir, no importa si lo mataron. Sí, no te preocupa el montón de gastos del Estado. Sí, no importa si lo mataron porque la familia cobra 200 mil pesos. Una cosa, pero bueno, no tiene... Sí, no. Sujeta a debate. No, es que es gente que, digamos, no se puede empatizar, no vamos a intentar empatizar, pero es la gente a la que apuntan con estos armados, ¿no? Sí. Armados mediáticos, armados a partir de redes sociales, porque hay una inversión enorme de este gobierno en tratar de marcar agendas de las redes sociales. Nada, vimos de lo peor, nos indignamos, pero lo importante, creo yo, que todavía un año después, aunque menguó obviamente el reclamo y el hecho que encontraran el cuerpo aflojó un poco la demanda social porque estaba como que explotaba, el recuerdo está el mensaje, y aunque haya mucha gente de mierda que toda la vida te va a decir se ahogó solo, sí, no sabía nadar y toda esa sarta de pelotudeces, les pica y les va a seguir picando y saben que tienen un desaparecido. Yo lo que quiero destacar es que encima esa gente tiene un posicionamiento muy similar siempre, porque es esa misma gente que está en contra del reclamo de trabajadores. Sí, hoy está y está en contra del docente cuando hacen paro por un docente muerto, y está en contra de que le corten la calle, pero si los Uber protestan, bueno, los tacheros protestan contra Uber, no sé. Entonces, si me permiten, yo dudo un poco ya de interpretación, me lleva a que... No sé si es que le lavan el cerebro. No sé hasta qué punto le lavan el cerebro. No, tocan la fibra, tocan la fibra que pueden activar en cualquier momento. Tampoco uno no pretende un pensamiento tan lineal. Uno no cree que haya un posicionamiento tan directo ni un lavado de cabeza tan directo sobre la opinión ajena. Pero sí que se sientan las bases o se condiciona, se marca el terreno, la cancha y después... No son solamente los medios, digamos, lo que te llevan a pensar así. Hay toda una estructura que va más allá, en la cual uno, digamos, trata de esquivar. Pero la hegemonía, por más que uno pretenda decir que es de izquierda, hoy en día se habla de una hegemonía cultural y de izquierda, es de otro lado. Viene del sentido común, viene por la derecha, y lo que se trata de instalar es esto de no te metás, no jodás, bancatelás si protestás. Y bueno, la gente en la calle y las protestas contra estas medidas que ha tenido el gobierno, también tanto en el caso del 2x1 en aquel momento, la de enaltecer a los gendarmes, la de generar una figura de la represión como si fuese algo necesario, lleva a su contraparte en las manifestaciones, en cómo el repudio tanto en la calle como en las redes sociales, como en un lugar donde, si bien tiene mucho apoyo esta línea facha, también tiene su contraparte y es muy grande lo que no están dispuestos a ceder, ningún tipo de derechos en cuanto a lo que son los derechos humanos, a lo que fueron los derechos adquiridos. Y hay una construcción fuerte acá, sí, una cultura fuerte de los derechos humanos, sí, que mal va a salir a protestar y va a salir a llenar las calles y te va a hacer un peso, te va a generar un peso, como va a pasar con la vigilia del 8 de agosto por la legalización del aborto. Va a haber una presión importantísima, porque la verdad que se ha logrado juntar a un montón de gente que, por una causa, hay un montón de gente que no milita en las agrupaciones, sí, y que es medianamente apolítica y va a apoyar la legalización del aborto y va a estar ahí presionando. Y a diferencia de todos los anti y la mayoría que está en contra de y que te llama, se queja de las marchas y llama a que otros marchen por las policías muertas, no marchan por las policías muertas, pero ellos no marchan tampoco por nada. A diferencia de esa gente, las pibas, por ejemplo, que quieren la legalización del aborto, o la gente que protesta por casas como el de Maldonado, mucha gente que no milita, pero va a la marcha y va a poner el cuerpo dentro de su escaso apego a la militancia tradicional. Sí. En cambio, los otros no están en la calle, no ponen el cuerpo. Nunca ponen el cuerpo por nada. Sí. Obviamente salen a pedir justicia cuando les pasa a ellos. Salen a reclamar que vos reclames otra cosa que no. Es que mucha de esa gente es la que, lamentablemente, hasta que no le pasa algo, no acciona. ¿Cuántas veces? Hay casos ahí. Bueno, déjame ser optimista y pensar en los casos de gente que dijo, yo era de los que, sí, y cuando me pasó, sí, y bueno, lamentablemente, viste, cuando te pasó, ya era tarde. Incluso Sergio Maldonado, más o menos dio a entender eso. También, si uno la escuchó con detenimiento, Estela de Carlotto también dio a entender eso. Sí, bueno, igual una cosa es no involucrarse y otra cosa es decir, es por algo lo mataron. Ya es un nivel hijaputés que... No, lógico, no estoy diciendo eso, sino que también se encontraba en un posicionamiento distinto y cuando les tocó se dieron cuenta de la realidad. Sí, igual lo que sé de ellos es que, bueno, era más... No daban bola, no era gente tampoco horrible que vivía en un mundo de mierda. No. Por lo menos esos casos. Obviamente hay un montón de gente que después recapacitó y se situó de otra manera. Quisimos hacer una ensalada igualmente. Esto estamos mostrando Maldonado, aborto, derechos humanos. Creo que igual la línea se entiende. Sí. Claro que se está trazando. Y quizá la grieta no viene por este lado cuando se intenta plantear, se plantea entre K no K, pero creo que la grieta que se plantea en este punto es otro, que es el de, bueno, la ampliación de derechos contra la restricción, sí, digamos, las libertades contra la represión. Sí, la más que nada la aceptar el ajuste y los, sí, planes y que se vieran de cercenar derechos, de libertades, de restringir, y de, va so, todo de la mano, bancarse represiones, bancarse muertos, bancarse las pibas que no puedan abortar, bancarse los milicos en la calle, bancarse que te pasen la pija por la cara con lo de los aportantes truchos. Sí, y con el efecto mediático que tenemos, te lo tapamos. Sí, van a ampliar. Quizás no funciona tan lineal en el plano individual, en el plano de cada ciudadano común, digamos. Ahí las ideas son transversales en ese sentido. Pero sí que hay luchas que se van asociando. Y hay propuestas también y líneas que se bajan desde el poder, si querés, con muchas comillas, para ver dónde está ubicado, ¿no? Que se bajan y que están también emparentadas, y obviamente está asociado que el ajuste con la represión, obviamente que está asociado a la figura de la represión con el enaltecer la figura de los soldados, del seguridad, de la... Y todo, porque la iglesia, la misma iglesia que te pide que no legalices el aborto es la iglesia que te contiene a la gente que la está pasando mal. Sí. Va por el mismo lado. Y los aportantes truchos es un aprovechamiento de la gente pobre, que esa gente pobre la contiene la iglesia. Sí, estamos en un círculo que va... ¿Entendés? Y es guita lavada de la corrupción, que es la corrupción que ellos defienden con represión. O sea, siempre hay hilos por todos lados que se conectan. En todos los casos. Sí, sí, sí. Eso es lo que hace tan difícil hacer el corte y, bueno, lo que hace tan difícil a veces o encontrarse opiniones cruzadas o encontradas... Y nada, hicimos la ensalada que queríamos hacer un poco. Porque ¿cuánto llevamos de tiempo? Haceme la seña. Indefectiblemente no. Ah, un montón llevamos diciendo boludeces. No lo podemos dividir, pero. Somos un tema largo de Pink Floyd, más o menos. No, sí, Flavio. No, queríamos llegar al punto, en realidad, de denunciar. De hacer un recuento. Denunciar, sí, denunciar. Hacer un recuento de lo que fue todo este año de la desaparición de. Falta un montón de cosas. Sí, sí. Todo obviamente. Lo que se viene después de tener... No, pero... Ah, pero lo de Maldonado hace un año. En conmemoración a lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado hace un año. Después su llegada a la etapa de los diarios, gloriosa llegada a la etapa de los diarios. Después toda la campaña que hubo... Difamarlo, allá, porque también hay que decirlo, todo lo que le difamaron a él. Obvio. Que era la foto y la caricatura con la cara del genio fruncido, sí, de Sabat. Pobrecito el viejo Sabat que Cristina... Una vez lo mencionó y parece que le arruinó la vida, pero el hijo de puta este con el ceño fruncido que dibujaba. Es amigo de Berbisky, ¿sabes? Hijo de puta. ¿Quién? ¿Berbisky o Sabat? Los dos. No. Pará. Por favor, no, y, no te voy a prometer. Y bueno, a Maldonado que lo dijeron, ¿no? Que practicaba karate, que estaba, sí, con la RAM, que no sé qué, que la RAM, el gran invento de 2017, ¿no? Sí, la RAM. Los anarco-trosco-kirchneristas. Sí, bueno, el de todo, ¿no? Que mintieron que había terroristas en... Natalia Nieve, no sé cuánto, la de Clarín, sí, había hecho una nota genial sobre un turco que estaba acá en Palermo, sí, y era un tipo que está preso hace 20 años en Turquía. Y le avisaron y dijo, ah, bueno, gracias, y le dejó la nota igual. Sí, el comando curvo, pero, mapuche. Claro, venezolano. Pero te hicieron toda la sarta de boludeces increíble. Y sí, como si nada, acá no. ADEPA, viste, que se queja si un día Clarín no puede sacar, sí, un suplemento. Si Clarín no puede sacar un suplemento, hacen una misiva de protesta y pero después cierran medios. Sí. Que esto es también parte de lo mismo, ¿no? También. Delta cerró, ha hecho toda la programación. Blue ha hecho toda la programación, echaron a Bernassi. Y ya que te cierren Delta y Blue, con el respeto de los compañeros y todo lo que hacen. Del radio, Plata ya la habían vaciado. Sí, digamos que por ahí uno que escucha esa radio, digamos, la línea editorial no es tan fuerte contra la medida del gobierno como para decir. No, bueno, son empresarios vaciadores que tienen complicidad del Estado, claro, para hacer lo que hacen. Como para decir, si ya se cae, es que necesario correr esas voces, digamos, ¿qué es lo que te queda? No te queda nada. Porque una cosa. ¿Y cuántas voces crees que queda? Una cosa con toda la distancia y la diferencia que vos quieras con Navarro, que ponele decir, bueno, hay un claro opositor, una línea de, si querés, la contraparte, que es lo mismo, pero del otro lado, lo que vos quieras, pero hay un núcleo duro ahí que te está combatiendo y que es tu contra, que vos decís, bueno, es lógico que lo vayan a atacar. Pero ahora, Blue, Delta, o radios, sí, que más o menos están en. Y hasta suena, línea. Hasta suena burdo cuando pasó lo de Navarro. Sonaba tan burdo que decís, guau, sí, dale, no van a hacer algo tan obvio como tratar de sacar a Navarro, que es como, sí, tenés que bancarte un opositor así como para mostrar que sos democrático, te bancás, no le das bola y punto. No, no, lo echaron, le permitieron hacer toda la victimización, sí, y lo pusieron en un lugar de casi de guerrillero. Porque claro, porque lo pusieron y realmente hubo presiones para sacarlo. Y decís, ¿hasta qué punto están igual, pendientes de todo? Hasta de igual Navarro. Él sigue y ahora con su paginita, con su paginón, le metió el dedo. Bueno, no vamos a decir para no ser sueces. Pero sí, la verdad que el tema de los aportantes truchos, sí, si recuperamos alguna vez un mínimo de país serio, debería ser una mella. ¿Vas a decir algo? Ah, se puso el micrófono en la mano. Es increíble el nivel de deslealtad que estamos dejando Flavio Peralta. Sí, sí, sí. Se acerca el micrófono como para que va a hablar y nos quedamos callados. Agarra el micrófono, se lo pone en la boca, va a decir una palabra y no hace... No con la cabeza. Hay tantas cosas por decir que no sé si valen la pena decirlas, pero bueno. Entonces no digas nada. Anda, llévamelo. Gracias. Noria. Sí. Bueno. Puente de la Noria. ¿Querés hacer otro silencio de esos? Sí. Tenía la boca abierta como para expresarme, pero bueno, iba a decir que gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Te voy a decir un nombre. Decime. Y vamos a decir lo primero que se te venga a la mente. Dale. Es que no sea de algo relacionado con tu síndrome de abstinencia a las drogas. Sí. Oscar Centeno. Justicia. Barata. Agallas. ¡Poder! Bueno, una de las grandes noticias de... Bueno, ya te está por debilitar el tema. Barat, dice mi amigo Canigia. Le dice Barat a sus seguidores, así que bueno. Los baratos. Después de lo conocés, sí. Alexander. Un íntimo mío. Sí, Alex Canigia. Después de ese hermoso gesto que hiciste recién y esa pose que te pusiste... ¿Qué? ¿Te arqueaste de una manera que si esto fuese, mirá, la Vortex y te dieran miedo a los oyentes? No, pico de rating. Si tuvieran Vortex me tendría que bañar antes de hacer radio. Sería un problema. Te reirían mucho más en llegar. Y nosotros no estaríamos borrachos, ¿o no? Y sucios. Tendríamos a prevenir y picándonos con un palo. Ahí, claro. Produzcan. Bueno, esta canción tan linda que alguna vez homenajeó Todo por los Pesos, con un video de Cocosilli. Exactamente. Pre-deconstrucción. Exactamente, está bueno. Nos trae a colación de un tema que fue noticia ayer, sobre todo en los medios que pretendían ocultar la marcha por Maldonado. O anteayer, o hace un mes, o hace años, depende de cómo estás escuchando esto, querido oyente. Bueno, se descubrió, así como quien no quiere la cosa, porque no había ningún indicio ni ninguna pista relativa a esto, que Oscar Centeno, chofer de Barata, que era como el número 2 de Debido, sí, no me equivoco, tenía un registro en un cuaderno, no cuadernos. Muy gracioso. Esto que diciendo pasó. No, es que, lo digo, esto posta. Yo veo una serie de Netflix y digo, no me lo creo. Esto es una boludez, alejate, joder. Muy forzado. No pudo haber sido real. ¿Viste como las cosas que pasaban en la serie de Luis Miguel que las buscabas, viste? Bueno, sí, esto pasó, pero no por inverosímiles, por curiosidad, pero esto es inverosímil. O sea, vos me mostrás una serie que pasa esto y yo digo, dale, boludo. Re infantil esto, boludo. Sí. Muestra la política en serio. Bueno, para Bonadío. Según Bonadío, ¿no? Ya, Bonadío, según Bonadío, ya es como. Para mí decir Bonadío y tenemos que. Esto es. Bonadío en griego, sí, antiguo, significa impartir justicia en pija. Es algo lo que se me canta el reverendo ojete todo el tiempo. Se pone una Vic, se la ata al pene y firma ahí. Claro, hace lo que se le canta el ojete. Agarraron, según el señor Centeno. Él era el chofer de número 2 de Debido, según consta en la causa todo esto. El tipo durante años escuchó todas las matufias que hacían el número 2 de Debido y Néstor, que le recaudaban. El tipo, no se puede creer, yo lo digo, tengo que explicar de una manera que no se cree, pero no se puede creer nadie ni con esfuerzo, pero ni odiando al kirchnerismo puedo creer esto. Ya pera esa maldita naranja. Bueno. El tipo durante años escuchaba los chanchullos de su jefe y los kirchneristas y anotó en un cuaderno con letra muy prolija y con lujo de detalles, con escribía Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, tipo, ponía todo así, ponía los detalles de todos los chanchullos porque como chofer, de alguna manera, sí, accedía a todo. Pero todo es como, sí, cuánto le sobornaba tal a Néstor, sí, y qué le decía Néstor, y el tipo en los cuadernos notaba todo. Y dicen que Néstor, no sé, le preguntaba al jefe y le decía, ¿pero qué dijo Néstor? ¿Y cuánto lo llevaron? ¿Y quién era el corrupto? La precisión de los datos también, ¿no? Es muy llamativa, digamos, ¿no? Todo en un cuaderno, además se acordaba todo, lo notó en cuadernos prolijamente durante años. Sí. ¿A título de qué, no? Además, ¿no? ¿Para qué? Bueno, lo guardó porque un día Infobae lo iba a querer para tapar una noticia. Sí, sí, le iba a servir, ¿no? Y aparte, sí. Una cosa, pero. Si algún día se descubre, si algún día Macri gana las elecciones y quiere impartir justicia en este país, seguramente yo voy a estar involucrado. Podré ayudarlo. Porque uno, seguramente en el año 2010 yo pensaba así también, ¿eh? Yo algún día voy a descubrir todo lo que está pasando ahora. Sea quien sea el presidente. Cuando esté Macri en el poder y haya garantías jurídicas, sí, voy a mostrar esto. Y algún juez tenga agallas. Y tenga ganas de hacer lo que es un descalabro como este que. Esto. Sí. Yo me presto, pongo la cara, digo, el tipo lo agarraron cuando lo están deteniendo, cuando se entregó, dijo, yo escribí todo. No sabe qué escribió el tipo, dije, vos andás y decía que escribiste todo. Vos te reís, pero eso porque vos no te diste cuenta de que empezamos el programa. ¿Qué tengo acá yo? Me decís, ¿qué notás? No te estoy diciendo lo que noto, pero pastel, compramos 6 empanadas, se comió 4. Y esa cosa después, tengo todo registrado del primer programa. La nutricionista me mata, ¿eh? Y yo me termino comiendo una sola porción de pizza por lo general. Y mirá, no entro, sí, en más detalles. Está todo porque anotado. Pará, tiene anotado diálogos del día que no vino. Yo tengo grabado. Sí. Tiene anotado lo que dijimos cuando estuvo en la nube de miel. Tengo un topo, Flavio, que me lo cuenta todo. Todo anotado, pero hay partes, diálogos que tuve con Daniel que él no estaba. ¿Cómo no está anotado? Las moscas, está no todo, sabe cuándo vas a está caso, todo anotado. Bueno, sí, esto sería más o menos lo que hizo este señor. Y sostiene una causa y Bonadío quiere desaforar a Cristina, quiere invalidar su presidencia desde, también. Desde mi ignorancia jurídica, ¿no? De mi ignorancia de todos los tipos, obviamente. No importa si sos ignorante jurídicamente. La cuestión es esa, digo, ¿no hay algún tipo de, no sé, de instancia como para poder evitar que alguien presente una fotocopia para meter preso a bueno, alguien? Bueno, pará, eso fue lo mejor de todo. Todo el expediente avanzó, toda la causa, digamos, surgió, sí, por las fotocopias de esto. Y hoy se me cayó la botella, estoy emocionado, más ni las tiro. Por las fotocopias. Hoy fueron a buscar los originales y según me dijiste vos, porque yo tenía entendido que los habían ido a buscar hoy. O sea, todo fue en base a fotocopias. Sí. Hoy fueron a buscar los originales y no los encontraron. No aparecieron los originales. Entonces, Camboya, yo me puse a buscar hoy los tres países más corruptos del mundo o menor, más sí, abajo en el ranking de transparencia. Excluyamos a Venezuela porque era le ponen el último para. Estaban Afganistán y Camboya. Yo me encuentro con un camboyano y le envidio la justicia. Sí, olvidate. Le digo, no le puedo chapear el sistema judicial que tengo. Sí. Y el de él deben ser dos monos. Sí. Y según quién se garcha, quién deciden. Te deben fusilar en una plaza pública por robarte, no sé, una. Una palta, si hay palta en Camboya. Bueno, yo por la breve investigación que pude hacer hoy, que es casi nula. Vamos, investigate más, más que buena vida. No. Supuestamente se incendió los originales. Exactamente, eso. En Iron Mountain, hace 4 años. Claro, pero no saben si fue en Iron Mountain o hace poco en estaban el archivo. Estaban en Moreno, en la escuela de Moreno estaban. Estaban en la escuela de Moreno y preguntaron a la garrafa y bueno, lo perdimos. Pero estaban las copias, ya está. El loco que estaban las copias y ya está. Lo que sí... Pero ibas a agregar algo, Floyd. Lo que sí, llamativo, no estoy descubriendo nada, pero esto se lo hacía mucho 678, que te presentaba como algo muy, viste, groso, una verdad de pedo grito, pero bueno. Hoy, en 678. Qué llamativo, ¿no? Que con un solo día, cómo se instaló el tema, cómo hizo todo ese raid mediático, un tema de mierda, sin ningún tipo de prueba, lleno de falacias y de agujeros. Pará. Cómo se instaló, y en un mes se va colando por redes sociales solamente lo del tema de Vidal y de los aportantes truchos. Después, bueno, tomó su cierta relevancia, pero pasado 15, 20 días. Y hoy no hubo otra noticia que no sea la de los cuadernos. Y porque los medios grandes, Clarín, ha portado hoy 15 temas de esto. Cállate esto, ¿eh? Centeno escribió durante 10 años, el tipo escribía 10 años, anotaba todo, a título de nada, pero lo anotaba todo. Excepción de los días posteriores al luto por la muerte del expresidente Kirchner. O sea, el hijo de puta, el tipo, con códigos, ¿eh? Sí. El tipo lo quería destrozar a Néstor. Anotó todos los chanchuchos que hizo durante 10 años. Sí. Cuando se murió, no, loco, respeto. Respeto. Téndole esos cuernos guardados, ¿eh? Qué loco, ¿no? Increíble. Un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero presuntamente provenientes de coima. Los bolsos con dinero presuntamente provenientes de coimas millonarias. Que le pagaron a debido. Sí. Afirmación. Primero duda, después afirmación. No, encima, según la investigación, el tipo parece que cada vez que llevaba un bolso contaba la guita, porque sabía exactamente cuánto había en cada viaje. Aunque en no cada era su bolso. Tarea, ¿no? Porque es chofer. No, obvio. Pero pará, entre 2005 y 2015, Centeno anotó. Esto encima te lo dice como para que suene más absurdo, porque vos dirámelo medio vago, está bien. Pero acá me está diciendo todo esto como para que yo diga, che, esto no es factible. Entre 2005 y 2015, Centeno anotó fechas, horas, nombres, apodos y direcciones de decenas de involucrados en las maniobras. ¿Estás cargando? Bien, o sea, me decís todo esto detallado para que yo diga, che, cada vez menos verosímil. O sea, ¿cómo puede ser que sea peor que el... un párrafo después es peor que lo anterior? Y mirá esto, las notas son una cosa... Hermosa. Volví y tenía memoria, pero de todo, sí, ¿no? Sí. Y para mí que anotó los billetes también, ¿eh? Sí. Anotó los números de los billetes. Cuaderno 2. Centeno lo consignaba a su jefe barato, que lo llamaba para también hacer viajes personales, comprando en un lapso de 2005-2006. O sea, notaba, si iba de joda, también anotaba lo que gastaba. Compulsivo, el tipo tiene un toque. Sí, totalmente. No, y aparte muy creíble, digamos, ¿no? Es como... ¿Qué? Digo, no cabe en ningún momento la presunción de que es un tipo así, este medio loco, ¿no? Digamos, porque por ahí caigo yo, yo voy con un cuaderno abonadío y le digo todo lo que sé, porque yo una vez pasé por la puerta del Ministerio de Economía, en la época de Amado Vudú, y anoté todo lo que vi cuando la gente que salía. ¿Se lo presento a Bonadío? Metemos 25 presos por lo menos. Diario íntimo, pues mirá. Hoy vuelvo a escribir, después de la muerte de Néstor Kirchner, que dejé de hacerlo. Si no es un diario íntimo, porque le van narrando, ¿viste? Sí. Señor juez. Escribe, ¿viste? Señor juez. Claro. Bonadío. No. Bonadío no se había recibido todavía, ¿viste? Señor juez Bonadío. Don juez Bonadío. Bueno, pensé que después del fallecimiento no sería más el valijero, pero sí, disminuyó la propia frecuencia, con la diferencia que se recolecta dinero para el propio ministro de Vida y el propio Barata. No quise anotar a más por temor a que me descubran y me quede sin trabajo. Esta es buenísima, la había escuchado también. El tipo hace toda esta movida impresionante. Sí, no me la denuncia, pero no me la... Pero no, el miedo era perder el trabajo. Está con mafiosos anotando todo, metido en un quilombo mundial. Che, no quiero perder el laburo. Che, un poco cómplice eso, me parece. Su preocupación era perder el laburo, ¿viste? Quiero sospecho que un poco cómplice también eso, ¿no? No sé, digo. Ay, una cosa... Comienzo a registrar los retiros de dinero después de 2 años, porque considero que es increíble todo el tiempo que no lo hice. Dejo aclarado que de manera interrumpible, te voy a meter una palabra mal, ¿viste? Para sí. Se viene haciendo con las empresas que logran las licitaciones por obras y pagos de servicios. Y da todo detalle, una cosa que... No, sí, nada. No increíble, ¿no? La buena ortografía que tiene. No, todo. Hay una sola cosa verosímil, ¿no? ese es el tema. No es que, uche, qué dudoso que es esto. No. No hay una sola cosa verosímil. Qué buena reacción. Parece un escritor y todo. No sé, no tendría que haber sido chofer, tendría que haber sido periodista este muchacho. No, es increíble. Y la maneja que le dan y decís, puede ser que sea tan gente tan estúpida para creer esto. Pero sí la hay, ¿eh? Mucha. Yo la creo. Sí. También. Lo importante no es que sea cierto, sino que sea verosímil. Es verdad. Gloria. No es ni una de las cosas. Gloria. Maria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, the brink of your vision. Eternal youth is a landscape of light. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire, we're gonna start a war. Your slogans have gone far higher, it's what we waited for. Hey Gloria, this is why we're on the edge. The fight of a life's been drawn in this undying love. Vuelve, vuelve, vuelve, el que nunca se fue, el que respeta a las mujeres, el que ayuda a las ancianas en la calle, el que dona el asiento, pupo de la peatonal. ¿A dónde está la libertad? ¡Vamos, China! ¡Vamos, muy buenas noches, querido público! ¡Qué bueno tenerlos acá en otro sábado más! Aquí con toda la gente de Sábado Bus y con los invitados más especiales. Bueno, y ahora tengo el agrado de hablar con dos músicos muy importantes de la escena actual. Primero, con DJ Pero. ¿Qué haces, DJ? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Perdón, Pupo, te veo que estás ahí encostado. Perdón, Pupo. Déjame que hable dos segunditos con DJ y te... Y ya. Bueno, vale. Pues empezamos así y... No, todo bien, todo bien. Yo respeto a todo. Escúchame, DJ. Sí, ¿cómo estás, Nico? Gracias por invitarme al programa. Cuéntame un poco. Qué lindo de las chicas, ¿eh? Sí, yo sé que seas un picarón, sé que te gustan mucho las chicas. Pero escúchame, contame un poco para la gente que no sabe bien de qué va la movida del DJ y la música electrónica. Yo te explico. Yo lo que hago es a uno le parecerá más o menos divertido, es arte. Lo mío es realmente música y el resto es una porquería. Pero esto no lo digo solo yo, lo dice mucha gente. Y bueno, es una música a divertirse, ¿no? Para que las chicas... Mira que las chicas se tocan unas pastillitas en el... Se busca un empleo honesto. Se busca... Las chicas en las fiestas electrónicas vienen con muchas ganas de sexo y este las pone... Uno aprovecha, ¿no? Porque encima es un desubicado. El chabón le está faltando el respeto a las mujeres. ¿Qué tenés que decir para esto, Pupo? No, primero no coincido porque eso no es música. No se puede escribir en un pentagrama y no lo podés leer. Por lo tanto, no lo podés interpretar con ningún instrumento. Él lo que hace es apretar un botoncito. Básicamente es eso, primero. Y encima, ¿qué es eso de las mujeres? Entonces me parece un poco desubicado que vos plantees que haces música primero, porque no haces música, y después para llevarte a las minas a la cama. Me parece muy, muy, muy básico eso, muy, muy, muy, muy, la verdad es muy banal. Pupo, ¿no? ¿Por qué vos tenés pública masculina? Debe ser por eso, pero bien que si estuvieras ahí en la fiesta electrónica, ¿sabes las atorrantas que hay? No, la verdad es que no coincido, pero mirá, yo te propongo lo siguiente. Yo si querés un día voy. Pupo, tenés que venir, ¿eh? Yo voy con mi Les Paul, con la negra. Pero yo hago sonar tus temas, ¿eh? Dale, ¿eh? Esto sería un coloso, ¿eh? Sí, esto podemos llevar una cámara, ¿no? Y vemos. Pupo. Vemos si cómo toca DJ Dero y cómo, bueno, pasa discos Papo. Pueden intercambiar. Es otra cosa, tocar es tocar un instrumento. Él le aprieta un botoncito. Lo voy a convencer a Pupo, ¿eh? Mirá cómo está aflojando. Ya está mirando con cariño la bandeja. Sí, la bandeja a mí me gusta mucho porque yo pongo vinilos en una bandeja y escucho música. Yo te acepto la invitación, pero la verdad, flaco, que tenés que cambiar un poco el speech ese de que te haces música supuestamente para levantar mina. Pues la verdad me pareces un pelotudo. Bueno, y con esto, sí, señoras y señores, nos vamos a una pausa, pero cuando volvamos íbamos retornati con el juego de corchito entre Pupo y DJ Peró. A ver quién se lleva el triciclo. Estamos aquí, querido público, de vuelta para ver la gran final entre Pupo de la Peatonal y DJ Peró. Pero qué bueno que este momento, que esta rivalidad... Bailen, chicas, Estuvieron picantes hoy en la noche, muchachos. Quiero ver cómo se define ahora. Bueno, mi turno. Sí, arranca, Pupo. Primero los abuelos. Ay, cómo erró Pupo. Pero bueno, ahora sí, ahora le toca a DJ. DJ. Chicas, deseenme suerte. Ay, casi. No, esto, mirá que esto es gol de oro, ¿eh? Vamos, sigue o picante. O sea que el que la emboca dentro de la copa gana. Le tiembla el pulso al abuelo. A ver, tire. Pupo, ay, qué guerra, pegó Pupo. Picó ahí, pegó en el palo. Vamos. Ay, me distrajo el culo de esa chica, no. No, pero por favor. Es un desubicado. ¿Cómo vas a decir eso de la señorita? Venga, chica, venga. Sí. Casi. El abuelo casi me lo lleva, pero ahí te lo gano, Pupo. Vamos. ¡Ay, un campeón! ¡DJ Peró! ¡El más viril se lo lleva! ¡El que hace música de verdad! ¿Cómo? ¿Tengo esa palabra para decir, DJ? ¿Que dedicárselo a alguien? A Pupo, que lo mira por TV. ¡Ay, no, lo vi en vivo! Nah, pero estás como muy, muy agresivo con Pupo. ¿Qué pasa, Pupo? Nah, Pupo entiende. ¿Te sentís bien? Yo, la verdad, que estoy muy bien. Si hay un problema, Pupo, conmigo lo arreglamos afuera. No hay ningún problema. No, flaco, la verdad que yo curto otros valores. Yo no estoy para agarrarme las piñas. Yo me voy con las minas ahora, ¿sabes qué? Quédate acá. Si querés, andate con las minas, pero... Quédate acá. Me voy a pasar las bandejas con las chicas, con el auto. No. Pero la verdad que me parece tan, tan básico lo tuyo, loco. Valorala. Puede ser tu hermana, puede ser tu vieja. ¿Por qué actúas de esa manera? Mirá, dame la mano, te felicito por haberme ganado. La verdad que disfrutalo, si te viene bien, disfrutalo. Pero loco, ponete a pensar un poco antes de hablar. Estás expuesto a miles de televidentes y vos estás tratando como cosa, como objeto a la chica, bailarina, que se están ganando el pan. ¿Entendés? No, flaco, yo tengo otro valor. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Y sí, nuestro héroe aceptó ir al programa, Nicolás Repeto. La hemos pasado tan mal. Y pese a tener que enfrentarse al terrible DJ Peró, Pupo estuvo a la altura. Como un deconstruido, como un tipo pensante, como un tipo que no es hijo de hermano. Pupo de la Peatonal, un tipo con los cromosomas en orden, pese a los 2 comas etílicos. Y estamos cerrando la edición número 30 de Con la Guita de los Impuestos. Aquí con Gonzalo Sosa, Flavio Daniel Peralta y el espíritu siempre presente de Alberto Natalio Nisman. Sí, es el nombre del estudio, claramente. Como se ha determinado incluso antes de que... Con Nisman vivo todavía. Sí, antes de que Cristina lo matara. Exactamente. Antes de que entrara al baño a patada voladora. Sí. Y se fue sin dejar rastros. Pero... volando como ninja con superpoderes que los presidentes adquieren una vez que tienen el botón. Lástima que Centeno no estaba ahí porque hubiera anotado todo. Sí. No estaba Cristina, es lo está matando. Dicen que lo anotó, pero después no saben dónde dejó el cuaderno. Se lo olvida. Debe estar dando vuelta por Puerto Madero en alguna. Una de esas callecitas perdidas con nombre de mujer. ¿No? Y bueno, hablando de mujeres. Un sí. Saludo grande a toda la teleaudiencia. Tenemos, sí, mucha gente que queremos saludar a Celina. Sí. Queremos saludar a. ¿A quién más saludamos? Perón, bueno, un saludo a la hija de Flavio. A la hija de Flavio. Que se maquilla para no ser morocha con su padre. Lo vimos de verdad, terrible. Hay pruebas que lo firmó. Habrá salido al padre, no sé. Sí, sí, es verdad, claro. Para no parecerse al padre asumido, ¿no? Bueno, vamos a mandarle un saludo también. Tenemos pendiente pasar trap. Le prometí a una persona que íbamos a pasar trap. Claro, que trap. Te pido yo trap y no, que no, eso de eso no vamos a hablar. Eso no Marina, vamos a hablar. Marina nos pidió trap. Bueno, ¿vos te llamás Marina? Yo voy a pasar el trap ahora. ¿Vos querías pasar el trap? Siempre quise pasar trap, nunca me dieron pelota porque ustedes. ¡Ay, música inglesa, rock! La hegemonía cultural del rock murió hace 30 años, muchachos. Tenemos que actualizarnos. A ver si se dan cuenta. Yo voy a la calle y lo digo. Gritalo, quiero escucharte gritarlo. Ahí en la vereda, gritalo, dale. Gritalo en la vereda. La hegemonía cultural del rock murió hace 30 años. ¿En qué momento? Año 1987. ¿Qué pasó? Johnny Walker. ¿Qué pasó? Fue su primera púa. En el año... 87. No. Entonces... Ah, no, me quedé equivocado. Sí, vivo, ¿no? Aguante, bueno, ahí está. Me asusté, porque yo también vi tantos recitales que... vi tantos recitales que dije, a la mierda, ¿qué carajo vi? No, sí, ahora voy a sacar una entrada para Lollapalooza, sí, muy bien. Ah, bueno, está bien. Lollapalooza que auspicia este programa, ¿no? Exactamente. Y nos va a dar entradas. Estamos escuchando. Estamos escuchando el Little Wing. ¿Qué es esto? Pequeña ala. Epic de... Uy, ahora se me borró el nombre de la banda. Fine No More. Es un choreo. Pero esto... Suena a Little Wing, ¿eh? Está choreado eso, señor. Ah, mira, estaba sonando, te mezclan todas las sonidos. Estamos escuchando, sí, va todo. Entra. Estaba sonando, bueno, reloj, ¿cómo es la canción de Sumo? Sonando en teléfono, sonando en habitaciones vacías. Algo así. ¿No? Se parece mucho a una versión, es una versión libre de Epic. Claro. Bueno. ¿Ven por qué le digo que está muerto? Lo que estamos, y sí, estamos velando nosotros que estaba medio agonizando y le pisamos la cabeza. Como si fuera un pollito de Kiss. Bueno, un día tenemos que hablar de los mitos, ¿no? Del rock. Que sí. Eso no es un mito, es una estupidez. ¿Qué? Es para... Pero si Kiss hizo pollito. ¿Sabes? Si Nisman lo mató a Cristina. Obvio, es un mito del rock. Claro. Bueno, Cristina estaba toda vestida como Kiss en el momento que lo mata. Sí, lo metió el pollo. Y le pisó la cabeza. Le pisó la cabeza y después le metió los balazos que. Sí, lo suicidó. Sí, sí. Bueno, yo tengo entrenamiento, los montoneros entrenaban y usaban armas. Sí, tal cual, pero no armas. Sí, entraban también la forma de suicidios, así como inducidos. Bueno, sí, o sea, pasa mucho. Mucha gente se suicidó que no se suicidó. Mucha gente que antes no se suicidaba que se suicidaba. Sí, bueno, mucho suicidio falso. Esto es un tema que está estudiado. Está como, te voy a hablar con la lógica de los dos pro vida. Sí. Esto está sabido. Mucha mujer puede abortarse y suicida. Hay mucha información. Nada, no te una fuente de nada. Mucha información esto, está estudiado. Está estudiado, ¿viste? Con eso ya podés ir a dar ahí a charlar. Yo estoy mucho. Quiero que me llamen del Senado. Puedes exponer ya. Voy al Senado y digo, no. No. ¿No qué? No. Y me voy. Descúbranlo ustedes. Para eso están acá, que les pago el sueldo. Con la guita de mis impuestos, ¿no? Obviamente. Ese es el espíritu del programa. Y con la guita de tus impuestos,